Bueno, buenas noches, bienvenidos a lo que va a ser una, esperamos que irrepetible velada de metal. Vamos a agradecer al colectivo del Rock Canario por este evento que nos ha congregado a todos. Por favor, un aplauso para el colectivo del Rock Canario, por favor. Vamos a empezar con una banda, digamos que nueva, pero que no nos va a defraudar. Ellos facturan un thrash metal vieja escuela, Bay Area, y se llaman Crónica. Por favor, un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Como dijo aquí Manuel, somos Crónica y estamos a puntito ya. Muchas gracias. Esa no era nuestra. Bueno, ahora sí vamos con un tema nuestro, el que está colgado en la página, el primero, el que solemos tocar más hace más tiempo. ¡Silencio! No, es que se callen. Silencio es el tema, silencio. Yeah! Chennai. Todos juzgan al pasar, ya dejaste de luchar. Solo debes compasión, sin ellos te irá mejor. Ya estás bien, la duda entra en tu piel. Ya estás bien, mientras mueres, ya sientes el rey. Dios vende en su alma, pero tú la has regalado. Silencio, solo hay silencio contigo. Silencio, solo hay silencio y frío. Silencio, solo hay silencio contigo. Silencio, solo hay silencio y frío. Al otro lado de esa puerta te arrodillarán. Muchas gracias a todos. Les invito a que se acerquen un poquito al escenario. Ya saben cómo es esto. Ustedes están desperdigados, yo empiezo el concierto, digo que se acerquen un poco, ustedes se acercan y se van juntando. Mira que después vienen los platos fuertes, Esclavitud, Brutalice aquí, y no van a querer perdérselo. O sea que, acérquense, coño. Vamos con otro tema nuestro, dedicado a Ale. Nadie regala nada. Yeah. queda esperar. El poder parte que el lobo y más tendrás que pagar con inocencia. Y afirmaste tu sentencia. Eras joven, no pensabas que nadie regala nada. ¡Despierta! ¡Y a la calle! ¡Ya es tarde! ¡Solo eres un esclavo más! Escondido en tu casa, obedeces a tus miedos al echar la vista atrás. No se importa que es la vida, a tu oscuro callejón, en la que te das la vida. Y esas rutinas algún día te alimentas de recuerdos. Escondido en tu casa, obedeces a tus miedos al echar la vista atrás. No se importa que es la vida, a tu oscuro callejón. Venga, otro tema criticón. A lo murga. Oja con las murgas. Temas criticones es lo que mola. Sí. No vamos a hablar de amor y nada. ¡Única fe! Yo no me quedé. olvida tu pasado. Aceptaste negado, abraza nuestra fe, la única fe. Tu alma pertenece a su gran poder, solo él. Solo existe un destino que le parezca bien, ríndete. Reza por mí, lo quiere así. Tu vida entregarás y feliz morirás. Reza por mí, lo quiere así. Tu vida entregarás y feliz morirás. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Muchas gracias, público cojonudo. Pero acérquense más, coño. Vamos ahora con una versión, a ver si se animan, joder. A ver si les suena. Vénganse para adelante, por favor, que esta no es lenta. Esta hay que participar, hay que vivirlo. Vamos con el Moon for War. When I tender my age to productive, I don't find it hard to impress. Born in the source, it's great to have low energy. Born in disasters, my ears can't hear what you say to me. Are you my for the war? You see me what it's for. See me that you don't like me. Compañía. Bueno, vamos con otro temita ahora, te toca. La presión es para animar, lo nuestro para aburrir. Vamos con un tema que desgraciadamente se puso de moda hace poco. No lo teníamos, es una desgracia, pero era en general y bueno, la suerte, la desgracia en este caso, lo puso de moda. Sentir. Sienta bien el verlo todo al otro lado del salón. Ella llora y no sabe pisar. Seguir es un error. Muerte, veo muerte. No me toca a mí, ¿qué más me da? Muerte, veo muerte. Y eso es allí, no he de llorar. Sentir, sentir dolor. Sentir, el sentir se me olvidó. Sentir. Veo sus casas arrasadas por caprichos de dueños. En sus manos solo hay sangre y en sus ojos destrucción. Muerte, veo muerte. No me toca a mí. Me da muerte, muerte, y eso es allí, no he de llorar. Muchas gracias. Ahora, a ver cómo sale. Con el tema que da nombre a nuestro primer disco en todas las tiendas, en las teles, puntuales, nacionales e internacionales. Nosotros como los Black Sabbath. ¡Crónica! Gracias. Gracias de nuevo. Vamos con un grupo de aquí. Bueno, de aquí, a ellos no les gustaría que lo llamáramos aquí. ¡Piedra contra tijera! Conocidos, todos sabemos quién es vuestro dueño. Barato le sale usar a su siervo para que echen más leña al fuego, para que quemen en la hoguera a los infieles a su régimen. Quieren cortarnos la lengua para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje. Coño, ¿esto le gustó? De puta madre. Ahí teníamos la sociedad alcoholizada. Vamos ahora con Condena. Condena, no es de reggaetón, ¿eh? Parece, puede parecer que va a ser de reggaetón. Condena, no. ¡Condena! Y entras en tensión. Y ya no eres tú. Haces el papel. Tu deseo crece y a la vez correr. Presa fácil es. Sus ojos no ven. Lágrimas y sangre. En ti da placer. Ya no hay vuelta. Partes que aplasta, ya sientes que tus almas te persiguen, ya sabes que solo tu fin la paz te podrá traer. Tu condena ya la vives, sientes que tus almas te persiguen, sabes ya que no te detendrán. Otro día más, tratas de olvidar. Dos no cesan, contigo morirán. Vuelves a sentir el impulso en ti, la sangre te arde, dejas de sufrir. Ya no hay vuelta atrás, ropa te escapa, ya casi no la oyes gritar. Tu condena ya la vives, sientes que sus almas te persiguen, ya sabes que solo tu fin la paz te podrá traer. Tu condena ya la vives, sientes que sus almas te persiguen, sabes ya que no te detendrá. Sobradamente conocida, no necesito presentación. Esta se la voy a dedicar a una persona, se la voy a dedicar a Mercedes. Merce, para ti, Merce, aunque no te guste, para ti. Vamos con esta. Fade to Black. Ya humildad y honor. Muchas gracias. Somos Crónica. Tony a la guitarra, Emilio a la batería, Juansi a la guitarra y Toño al bajo. Muchas gracias a todos. Aprovechamos para agradecer al colectivo de Rock Canario por haber organizado esto, que hace mucha falta y hacen falta muchos más. A Ibrahim, a José y a todos los grupos Esclavitud y Brutalice Kids que quedan por venir. Y bueno, ahora es cuando nosotros decimos que terminamos. Ustedes dicen otra y ya sí terminamos de verdad. Si no lo oigo, me voy. Otra, nos vamos. Nos vamos, ven. Vamos con el bis. You take a mortal man. forget. What people have to lose. Estamos súper a gusto de puta madre, pero falta ver Esclavitud y Brutalice Kids que están ahí detrás. Diviértanse y pásenselo de puta madre.